suave para abajo, menea la cola, abriéndome las piernas que te queremos ver bien. Mueve la cola, mueve otra vez, abriéndome las piernas que te queremos ver bien. Estrellas.